La Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA. Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Un espacio que se llama... La hora del 14 bis. Te agarré desprevenido, Ricardo. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, y hoy muy bien acompañado por Ricardo Emilio Borsini, secretario general de la CTA Posadas. Bienvenido, Ricardo, al programa. Bueno, buen día a la audiencia, buen día a todos los estilistas que están sintonizando. Después de un par de semanas desaparecido el programa, Vacaciones forzadas. Sí, merecido descanso, merecida atención, supongo, a tu familia. Bien, arrancamos el 14 bis, el programa de la CTA, desde Posadas Misiones, República Argentina. Tiramos unas noticias breves para ir arrancando el programa, ¿si te parece, Ricardo? Muy bien. Bueno, efeméride, primero que nada, se avecina el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Exactamente, con este feriado raro, ¿no? Este feriado puente raro, el día martes tenemos una conmemoración más de aquella lucha que... tuvo como corolario de la muerte de 5 compañeros, conocidos como los mártires de Chicago. Uh-huh. Aquella revuelta por las 8 horas de trabajo, bajo la consigna 8 horas de trabajo, 8 horas para la familia, 8 horas para el descanso, ¿no? Y digo, eso vale la pena recordarlo, porque sin ánimo de pincharle el globo a los festejos, que muchos compañeros estarán preparando seguramente el asadito para el 1 de mayo, es bueno recordar que... lo que hoy festejamos en realidad se basa en el sacrificio y en la sangre derramada de muchos trabajadores en aquella revuelta, ¿no? Claro, con el pasar del tiempo se fue desvirtuando, se fue trastocando el sentido de lo que es el 1 de mayo, ¿no? En realidad el 1 de mayo es una jornada de lucha. Correcto. ¿Sí? Es un paro mundial. Lo recordamos. ¿No es cierto? En recordación de todos esos acontecimientos que llevaron a la muerte a muchos compañeros. Y no es en realidad una jornada de festejo como se implementó después con el tiempo, ¿no? Uh-huh. A pesar de que, como decía nuestro compañero, y sigue sosteniendo nuestro compañero Víctor de Genaro, la lucha no tiene por qué ser triste, ¿no? Es decir, tenemos que pelear y luchar con alegría, con mucha fe, con mucha esperanza de conseguir los logros que estamos procurando. Pero específicamente el 1 de mayo, en recordación al Día del Trabajador, se hace como una jornada de pelea, de lucha, de jornada de protesta. Uh-huh. Para reivindicar aquella lucha de aquellos que murieron por estos derechos que hoy gozamos nosotros, ¿no? Sí, por eso digo, durante el festejo es bueno recordar que estamos festejando gracias al esfuerzo de esos miles de compañeros que... 20.000, una protesta masiva se originó en aquel 1 de mayo, 20.000 trabajadores salieron a la calle a reclamar lo que les correspondía, lo que hoy disfrutamos, las 8 horas de trabajo, cosa que antes, claro, eran de 12 a 16. Claro, que después, durante diferentes congresos, durante diferentes reuniones, durante diferentes jornadas organizativas, se fue logrando esta proyección del movimiento obrero, no solamente argentino, sino a nivel mundial, para plantarnos ante el patrón, ¿no es cierto?, y decir, bueno, somos una pata tan importante como el capital. Uh-huh. ¿Sí? El capital sin el obrero no funciona. Uh-huh. Así que esas son las cuestiones que yo creo que tenemos que recordar en esta fecha. Y fíjate vos cómo hasta el propio gobierno de la Argentina, en este caso, desvirtúa esta jornada de lucha, tomándola como un feriado y pasándola a un feriado puente, ¿no? Uh-huh. Nada más que con una visión absolutamente economicista, ¿no? Uh-huh. Y esto yo creo que todo, en alguna forma, también es una afrenta a la clase trabajadora, ¿no? Sí, de todas maneras, aprovechemos, disfrutemos el día, pero no olvidemos entonces qué fecha estamos conmemorando el 1 de mayo y por qué. Correcto. Recordemos también que la lucha no comienza cuando uno llega, ni termina cuando uno se va. Uh-huh. ¿Mm? La lucha continúa. Y ya venimos con una herencia importante, ¿no? Así es. Bien, Día del Trabajador, entonces, recordado en el programa de hoy. Noticias del sector docente. Hubieron en el sindicato mayoritario del sector docente, que es UDPM, hubieron elecciones de delegados escolares. Se realizaron el 26 de abril en toda la provincia, en todas las escuelas de la provincia. Y según la versión oficialista, ya arrojaron resultados... Abrumadores. Abrumadores. Digo, a boca de urna ya salieron a hacer un anuncio, si se quiere, casi histérico de abrumadora victoria de un sector interno de UDPM, cuando en realidad no es tan así, ¿no, Ricardo? No, esto fue el comienzo, el 26 en realidad fue el comienzo de un proceso eleccional. ¿Sí? El día 26 se dio comienzo por una cuestión operativa y por una cuestión organizativa también. No se puede llevar adelante una elección en los 1.500 establecimientos escolares multiplicado por dos o por tres, ¿no es cierto?, por los turnos que tiene, en un solo día, ¿no? Eso sería una locura. Y mucho menos recabar todos los datos. El propio sindicato habilitó hasta el 15 de mayo, ¿no es cierto?, el tiempo para la elección de los delegados escolares. Yo calculo que una vez que estén electos todos los establecimientos y todos los delegados de todas las escuelas, andaríamos contando alrededor de los 4.500 compañeros como delegados de base, ¿no? Esto no se puede procesar en dos horas después que se cerró la última escuela de la noche. Esto es una perogrullada, es una... Por eso, ese tema yo creo que vamos a tener que desarrollarlo bien para explicarle bien a la audiencia de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Porque no todos nuestros oyentes por ahí son docentes y por ahí no entienden, porque correcto. Es un proceso sindical que tiene que ver con lo que pasa en la mayoría, en todos los sindicatos, lo que debería suceder en la mayoría de los sindicatos, que es que cada sector de trabajo, cada lugar de trabajo, elija su delegado sindical, ¿no es cierto? Bien. Otro título, Ricardo. Hay elecciones en el IPS el 30 de mayo. Antes que cerremos este tema, Ernesto, yo quisiera, más allá de los compañeros que no son docentes, dirigirme un cachito a los docentes, decirles que está abierto el proceso eleccionario, que se pueden hacer las elecciones de acuerdo a lo que establece el estatuto y no necesariamente tiene que ser con la conminante esta que puso el sindicato, que tiene que ser con los papeles que ellos proporciona a algunos, porque a mi escuela, por ejemplo, no llegaron. Entonces, armar una elección como corresponde con el delegado anterior o con quien tenga representatividad sindical, armar el padrón, armar la urna, elegir a los compañeros y comunicar en forma fehaciente, ¿cierto? De los resultados al sindicato y, por si las moscas, a la patronal, ¿no? Así que esta elección de los delegados por escuela no tiene que estar ceñida a una determinación caprichosa de la comisión directiva, que tiene que ser con los formularios que ellos proveen, porque de esa forma estarían manejando las escuelas que ellos quieren que tengan delegados y las que no. O sea, concretamente, a la escuela que no llegaron las planillas para elegir el delegado, igual. Lo pueden hacer a través de actas. Actas que los docentes saben hacer muy bien. Sí, exactamente. Bien. Elecciones de IPS, Ricardo. Hay elecciones en el Instituto de Previsión Social de la provincia de Misiones, en la que nos afecta o nos atañe a todos los trabajadores de la administración pública. Sí, más te atañe a vos porque estás trabajando y oficiando como apoderado esta vez, ¿no? Así es. Recordemos que me tocó la vez pasada a mí. Sí, me pasaste. Te tocó a vos. Aprendí de vos y ahora, bueno, me tocó a mí. No, pero ese está bueno. Nuestra lista se llama Compromiso y Dignidad. Somos los representantes, no de CTA, sino de una gran mayoría de trabajadores que no responden ciegamente al oficialismo. A ver si me equivoco, ¿no? Uh-huh. Definen que los representantes de los trabajadores deben ser representantes justamente, valga la redundancia, de los trabajadores y no de un sector de la patronal. Lo que acaba de decir es importantísimo, ¿no? Porque en esta conjunción de trabajadores no solamente están los que pertenecemos, o los sindicatos, o las agrupaciones que pertenecemos a la CTA, sino que hay otras agrupaciones como la CCC, por ejemplo, que no pertenece a la CTA, o sea, no está inscripta, no está enrolada en la CTA, pero con la cual comulgamos en muchas de las cuestiones que llevamos adelante. Y estamos luchando codo a codo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la UNDAM, que forma parte del Frente Gremial Docente, que tampoco está afiliada a la central y, sin embargo, está trabajando muy fuerte en este en esta contienda electoral por el IPS, porque entendemos, los empleados públicos, que es importante defender ese 25% del salario que nosotros destinamos a todos los meses, ¿no es cierto?, a que ingresen a las arcas del instituto. Y tenemos la responsabilidad de poner un compañero para que controle y vigile qué se hace con ese 25% de nuestro salario, ¿no? Sí, es decir, es el salario que nosotros destinamos, la parte de nuestro salario que nosotros destinamos a la seguridad social y a la obra social. Así que el 30 de mayo elección, entonces a partir del 3 de mayo empezaría la campaña, ya que el 3 de mayo, el día que se oficializarían las listas o se rechazarían, sería el miércoles que viene. Miércoles 3 de mayo, a partir de ahí ya los candidatos y los apoderados, como es mi caso, vamos a tener licencia para tal fin, otorgada por el gobernador de la provincia de Misiones. Así que atención, profesor de Educación Física de Candelaria, yo voy a sacar un mes de licencia en 18 horas en Candelaria. Así que a afilar las uñas para ocupar ese lugar. Sí. No, más que nada lo que preocupa es que la Urizada no se quede sin la clase, o que no haya acomodos por ahí de algún avivadito. Sí, más que nada que haya transparencia en la designación. Transparencia en la designación del cargo, ¿no? Porque sí, ese es otro tema que vamos a tocar el día de hoy, la tan acostumbrada corrupción en el Consejo General de Educación, que en los últimos años ha originado lo que sucede hoy, que es que se están destapando muchas ollas que se fueron tejiendo ahí adentro del Consejo General de Educación. Y estoy diciendo educación, parece Consejo General de Educación. Él es profesor de Educación Física. Sí. Las clases de Educación Física son, por parte del profesor, bastante lacónicas. Así que mucha corrupción acumulada en el Consejo General de Educación en los últimos años ha originado lo que está sucediendo hoy, es que se están descubriendo designaciones mal hechas, titularizaciones mal hechas, se están realizando muchos desplazamientos. Yo personalmente inicié 3, ya logré 1, se ha designado personal sin título y se los ha dejado titulares, cosa que es muy grave. Ha habido acomodo a familiares, a amigos, a militantes de tal partido, así que, bueno, eso es una cosa que atenta contra la mejora de la calidad educativa en la provincia de Misiones. Correcto. Así que, bueno, eso vamos a ampliar en el programa de hoy. También en el sector docente hay un problema grave que se está viniendo, que se están cerrando espacios laborales para los docentes de tecnología, que se está levantando. Salió nuestra secretaria general del sindicato UDPM, la diputada Lederberg, se alzó esa bandera y, bueno, hay que darle un punto a favor, ¿no es cierto? Se propuso luchar por los compañeros de tecnología. No tenemos de edad toda pálida, ¿no? Sí, por ahí de mi parte le diría, acuérdese también de los profes de educación física que estamos siendo afectados por no por el cierre de espacios, sino por la ocupación indebida de los lugares. De los lugares, así es. Bien, abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. O a la línea fija de comunicación 446-9020. Y nos estaríamos comunicando con vos. También recuerda que este programa está siendo grabado en este momento y después lo pueden escuchar en diferido en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Basas, que www.cobamisiones.com.ar. Bien, y también este programa está siendo emitido en este momento en la página oficial de la FM Estilo, que es, a ver si me acuerdo, fmestilo995.com.ar. ¿Es así, Juan Manuel? Juan Manuel en los controles atentamente técnicos. Atentamente mirando la cara. Nos trae un tema alusivo al Día del Trabajador. Antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, así en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gramajo y me dijo que ibas a trabajar. Ya le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. Primero de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Es para ustedes, compañeros, primero de mayo. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA. Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Tintín, no voy a trabajar. Pero bueno, es pegadizo. Pegadizo. Un tema musical atípico, si se quiere, en el programa, es una grabación casera de un obrero de la construcción de Jujuy, después se hizo famoso también en YouTube, que bueno, compuso aparentemente el tema y... Es medio improvisado, ¿no? No, pero estaba en la obra el tipo y... Pero está bueno porque habla de la Barrick Gold, habla de... Es para escucharlo con atención. Porque... Vamos a volver a pasarlo después para que... Ricardo, ¿tenés noticias de la CTA a nivel nacional? Sí, estos días pasados, que lamentablemente no pude asistir como secretario general a la convocatoria del Confederal Nacional, se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el día 25, uh-huh. Donde estuvieron más de 200 compañeros, representantes de todo el país, y este fue el tercer Consejo Federal de la Central, donde se resolvió por unanimidad llevar adelante un paro nacional el día 8 de junio. ¿Sí? Esto ya lo veníamos planeando hace un tiempo esta parte. Y bueno, este paro va a ser realizado este día, el 8 de junio, con movilizaciones y cortes en ruta en todo el país. Y esto es una manera de seguir luchando por paritarias sin techos. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros hoy estamos como sector atrapados en el techo y el piso, ¿no? Uh-huh. Es decir, para la provincia es todo lo mismo, ¿no? Entonces pedimos paritarias sin techo con un piso de 5.000 pesos. La eliminación del impuesto a las ganancias, el 82% móvil para los jubilados y una jubilación mínima equivalente a un salario mínimo, un salario mínimo vital. Estos fueron algunos de los temas que los compañeros nos pasaron la comunicación una vez terminado el Confederal, y que fueron votados por unanimidad por este Confederal. O sea, esas serían las banderas de lucha actualmente de la CTA a nivel nacional, ¿no es cierto? Para que los compañeros por ahí de acá de la provincia que no están muy empapados de lo que es la línea sindical de la CTA a nivel nacional. Exactamente, el 82% móvil, creemos que eso es inamovible dentro de las banderas de la central. Recordemos que el sector docente, por ejemplo, tiene el 82% móvil, pero tenés que laburar 37 años de tu vida para... Claro, hay que hacer una aclaración, ¿no? El sector docente tiene el 82% móvil los que se jubilaron con el régimen viejo. Uh-huh. Los que se jubilan a partir después de la 3380, uh-huh. ¿Sí? Ya tienen las dos actualizaciones anuales, nada más en junio y en enero, creo que son las que dos. Depende de la voluntad política. Exacto, del gobernador exclusivamente. Exactamente. O sea que hay un sector que está así con el 82% móvil que tampoco se lo pagan, ¿sí? Uh-huh. Porque hoy la deuda acumulada con el sector docente, por ejemplo, en el Instituto de Previsión Social, bandea tranquilamente los 100 millones de pesos. Y esto tiene que ver con justamente lo que hablábamos recién de las elecciones del IPS. El espacio, correcto, donde se discuten estas políticas es en este directorio donde se eligen los representantes. Nosotros los activos, perdón, tenemos que elegir a nuestro representante. En nuestro caso, nuestro candidato es Chito Pasamán, exacto, Juan Pasamán, bioquímico del Madariaga, magíster en salud, ex secretario general de la CTA Misiones, ex secretario general de ATE, actualmente miembro de la Comisión Directiva de CTA Misiones. Y como suplente va Leandro Sánchez, quien nos está escuchando en este momento, a quien le mandamos un saludo grande, un abrazo militante, por supuesto, que es maestro de grado en una escuela de jornada completa en Panambí. En Panambí, y reside en Oberá, ¿no? Así que para Leandro un abrazo grandote. Uh-huh. Y también el sector pasivo tiene su representación. Tenemos a González de Oberá. González también de Oberá, uh-huh, representante de los jubilados. Y como suplente iría Alfredo Aguirre, de acá de Posadas, de Ajumider, también otro militante fuerte de nuestra central de trabajadores. Y digo, para que histórico, vayan, ¿no? Para que vayan conociendo nuestros candidatos. Así que a ponernos a trabajar con ese tema, ¿no? Sí. Bueno, en definitiva, las resoluciones del Confederal fueron paro nacional con movilización y corte en la ruta de todo el país para el 8 de junio. 8 de junio, paro nacional de 7 años. Encuentro de trabajadores privados el 25 de agosto, porque ahí tenemos un déficit importante, ¿no es cierto? En el sector privado es enorme la cantidad de compañeros que no están sindicalizados, ¿no? Va a haber también un encuentro de organizaciones sociales y territoriales con fecha de determinar la realización de asamblea de la constituyente social, ¿no es cierto? Es decir, avanzamos en la constitución de un movimiento político, social y cultural mucho más amplio, que va mucho más allá de lo que es la central como actividad sindical. Y entiéndase político por todo lo amplio de la palabra político, ¿no? Exacto. No excluimos lo político partidario, pero tampoco nos centramos exclusivamente en lo político partidario. Justamente, porque dentro de esa movida constituyente también estamos convocando a todos los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Realizar la campaña sobre la soberanía energética. ¿Qué me pasó ahí? Sí. Realizar campaña sobre soberanía energética, es decir, realizar todas las posibles inserciones en las comunidades para hablar y debatir sobre todo lo que son las energías alternativas, uh-huh. el cuidado del medio ambiente, la ecología, todo este tipo de cuestiones. Y atento a Misiones, que nosotros tenemos una problemática muy seria muy, con el muy tema, cercana, ¿no? Con el tema de las represas. Y declarar de interés de la CTA al Congreso de FETERA, que se llevará a cabo el 18 y 19 de mayo en Mar del Plata. La FETERA es la Federación de los Trabajadores de la Energía de la República Argentina, ¿no es cierto?, donde también nuestro compañero José Rigán, integrante de la central, forma parte, y bueno, estaríamos posiblemente recibiendo dentro de poco la visita de este compañero por acá por Posada, para ver cómo hacemos para insertarlo también en la provincia de Misiones, todo lo que es la discusión sobre la soberanía energética. Vamos con más música en la que mañana el sábado. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA. Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Muy bien, seguimos en la hora del 14 bis. Escuchábamos los fabulosos Kylax. Che, estoy eligiendo buena música, Ricky, ¿te gusta? Pero usted es un capo en eso. Le estoy aliviando el trabajo a Juan Manuel, entonces ya le coloco la música y sale. Che, sale lo que a mí me gusta, ahora sí le gusta al otro, no sé. Están abiertas las líneas de comunicación con otro programa, sí, si quieren pedir algún tema musical. Muy democrática tu elección. En particular. Bueno. Hablando de democrático, vamos a compartir un poco la información de lo que está pasando en otros lugares del país. No hemos recibido comunicación de los compañeros de la CTA Capital. Para el día 1 de mayo tienen previsto convocar a participar a un acto importante dentro de lo que es la movida de los trabajadores, junto con la corriente clasista y combativa y el movimiento socialista de los trabajadores y los barrios de pie, a una marcha de movilización en el obelisco de Buenos Aires bajo el lema "En apoyo a las luchas por salario y trabajo, YPF 100% estatal con control social". Esto va a ser el martes 1 de mayo a las 15 horas en el obelisco porteño. Bien. Sí. Estaban comprometidos compañeros de distintas partes, no solamente de la capital, sino de distintas partes del conurbano bonaerense, a sumarse a esta marcha, ¿no? Así que nuestro apoyo desde acá de Posada para los compañeros que van a marchar el día 1 de mayo. Bien. Volvemos a Misiones, si te parece, Ricardo. Muy bien. Consejo General de Educación. Atención, comunidad educativa, porque digo, esto no tiene que ver solamente con los trabajadores de la educación, sino con todos los integrantes de la comunidad educativa, llámese alumnos, padres, vecinos. Porque digo, estuvieron ocurriendo muchas cosas estos últimos años que atentaron contra la calidad educativa en la provincia de Misiones, que es los casos de corrupción, llamémosle corrupción, ¿no es cierto?, no de errores administrativos, porque digo, instalar en un puesto que no le corresponde a una persona sin título docente es una cosa grave y una afrenta para nosotros los trabajadores de la educación. Sí, señor. No debíamos esta explicación, lo habíamos hecho como introducción en la apertura del programa. Y bueno, teníamos que desarrollar este tema porque de esa manera llevamos claridad a los compañeros, llevamos claridad a la opinión pública en general, porque muchas veces se declama lo que es el tema de la calidad educativa, ¿no es cierto? Y cuando se acciona, en realidad se acciona al revés, ¿no? Uh-huh. Acá hay una cuestión importantísima que se va a dar el día miércoles, donde el Consejo General de Educación va a recibir al Frente Gremial Docente en forma íntegra. Uh-huh. ¿No es cierto? En representación del Frente Gremial estaría Estela Genesini. Che, y disculpa que te corte. Hay gente que por ahí recién el día de hoy conoce nuestro programa. ¿Puedes contar un poquito qué es el Frente Gremial Docente? Bien, el Frente Gremial Docente es justamente un frente, una unión de trabajadores de la educación que venimos peleando quizás en forma inconexa en algún tiempo o en forma aislada. Definimos unificar la lucha bajo la órbita de lo que sería toda la problemática docente, con un amplio apoyo de lo que es la Central de Trabajadores de la Argentina. ¿Por quiénes está conformado este frente? Está conformado por dos agrupaciones internas de la UDPM, una es Compromiso con las Bases, otra es una línea de pensamiento, se llama Alfredo Bravo, y el sindicato UNDAM, uh-huh, que es la Unión de Docentes de la Nueva Argentina de Misiones, En un principio también lo habían integrado el SADOP, el Sindicato de Docentes Privados de Misiones, y lo había integrado también la UDA, que evidentemente después definieron de qué lado jugar y se afiliaron, digamos, a la órbita de los gremios amigos del gobierno, y hoy están conformando la intersindical docente, ¿no? Entonces hoy tenemos dos grupos muy bien definidos dentro de lo que es la órbita sindical de Misiones. Uno, por un lado, es la intersindical docente, que está donde está UDPM. Que es un grupo de sindicato que tiene relaciones un poco más carnales con el... Exacto, un poco muchos de ellos, ¿no? Sí. Y por otro lado, nosotros del Frente Gremial Docente, que venimos sosteniendo una postura, si se quiere, crítica, ¿no?, de las acciones del gobierno, porque no resignamos a que sigan produciéndose estas cuestiones que vos decías, de la corrupción, del nepotismo, el yo me acomodo a mi familia y... Ahora, Ricardo, hablaste de dos agrupaciones internas de UDPM, ¿por qué no el sindicato UDPM? Y también, perdón, también en esta movida está otra agrupación que también participó dentro de lo que era central, que es la Lista Lila, ¿no? La Lista Lila Nacional. Así que eso es la conformación del Frente Gremial Docente, además de un montón de compañeros que no militan en ningún espacio determinado. Que son independientes. Son independientes, y esa es la apertura democrática que tiene el Frente Gremial, ¿no? Y te preguntaba, ¿por qué no el sindicato UDPM está dentro de este Frente Gremial? Y porque el sindicato UDPM, a través de su conducción, ¿sí?, vamos a aclarar esto, ¿sí?, de su conducción oficial, que es la comisión directiva y gran parte del congreso de delegados de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, definió ser el brazo político de la renovación. El brazo sindical. El brazo político sindical de la renovación. Por lo tanto, resignar de esta manera, si se quiere, aquellas posturas que nos podrían llevar a una mejora en el sector, ¿no? Es más, ha sido cómplice en los últimos tiempos de estos desmanejos dentro del Consejo General de Educación. Correcto. Recordemos, sigo diciendo educación, recordemos que... los vocales del Consejo General de Educación electos por los trabajadores de la educación son parte de la agrupación ADOMIS, que es la agrupación que conduce actualmente el sindicato UDPM. Correcto. Y paradójicamente en este momento tenemos estas vocalías tienen mayoría en lo que es el cuerpo colegiado del Consejo General de Educación. Claro, pero el gobierno de la provincia no tiene ningún tipo de riesgo en esto, porque responden a las políticas que se bajan desde la Casa de Gobierno, ¿no? Y son quienes avalaron las titularizaciones irregulares, o sea, titularizaron a gente sin título docente. Infringiendo la ley, absolutamente así, taxativamente infringiendo la ley, porque la ley dice clarísimo, que para titularizar en estas masivas que se han llevado adelante debe ser con título específico del área en la que tiene que estar, ¿no? Y además, esta ley provincial de titularización adhiere al decreto nacional de la presidenta Kirchner. Correcto, que también habla de título específico, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también el desmanejo para justamente evitarse este tipo de cuestiones. Estamos tomando contacto y recabando información y muniéndonos de documentación pertinente dentro de la agrupación Compromiso con la Base para hacer las denuncias que corresponden tanto al Frente Gremial como al Consejo General de Educación. Y te decía que el miércoles va a haber una reunión entre el Consejo General de Educación y el Frente Gremial, ¿sí? Este es un avance importante. En la figura, ¿quiénes van a estar ahí en esa reunión? ¿Qué personas? Por lo que estábamos recabando esta mañana la información, estarían Estela Genesini, Mónica Burina y Mariana Lescafete, que son las tres personas que encabezan este Frente Gremial Docente. La figura representativa de cada sector. Te decía de que yo creo que es un avance importante de ambos lados, ¿no? Es decir, tanto del Frente Gremial como desde el Consejo General de Educación, porque abre la puerta a lo que nosotros venimos pidiendo hace mucho tiempo, que es sentarnos a hablar. ¿Sí? Yo creo que es la forma, es la metodología en la cual podemos poner sobre la mesa de igual a igual con el patrón nosotros todas las problemáticas y hacer los aportes que se vienen estudiando y desarrollando desde el Frente Gremial, con una ley de educación que la venimos trabajando hace mucho tiempo, con una grilla salarial que la venimos trabajando desde hace mucho tiempo, con una serie de cuestiones que podrían traer la solución a una problemática muy grande dentro del sector. Y ahora se suma esto de la revisión de las titularizaciones irregulares. Correcto. Sí, sobre la que nosotros podríamos estar aportando una serie de datos para que el Consejo General de Educación, si tiene la voluntad política de solucionar estos problemas, nosotros lleve adelante las acciones administrativas que corresponden, ¿no? Y decíamos que esto es importante para toda la comunidad educativa, porque hay muchas problemáticas que queremos plantear ante el presidente del Consejo, como ser, por ejemplo, esto de las titularizaciones no tiene que ver solo con el trabajador, porque yo, por ejemplo, profe de educación física, me siento damnificado cuando el espacio laboral, horas, cátedra de educación física, está ocupado por una persona que no tiene el título que yo sí tengo. O sea, me están coartando a mí la posibilidad de trabajar en un espacio que yo quiero. Y lo grave de esto es que al frente de los chicos, al frente de los alumnos, hay una persona que no está capacitada técnica ni profesionalmente para hacerlo. Al menos no ha completado el estudio necesario, ¿no es cierto? O sea, es grave esto, porque especialmente el área que, o será que yo estoy tan enamorado de mi profesión. Si vos me decís que está un estudiante de educación física, yo acepto tu razonamiento de no ha completado los estudios, ¿no? Pero vos acabas de desplazar a una persona que, entiendo, ni siquiera estudiaba la carrera. Sí, no sé, la verdad que no tengo información, pero lo concreto es que por más que haya empezado la carrera, si no la completó, no corresponde. Y digo, atento a los padres, porque, ojo, papás, ¿En manos de quién están? No permitamos que la salud de nuestros niños esté en manos de un profesor que no es profesor. De la misma manera, cuando, por ejemplo, yo le llevo o un padre le lleva al nene al médico, esperará que le atienda un médico con título correspondiente, no un estudiante de medicina o alguien que alguna vez... Un idóneo, ¿no es cierto? Medicina. Así también un abogado. Claro. Digo, no tenemos que empezar a revalorizar por ahí nuestra propia profesión. Estas cuestiones se vinieron dando a lo largo de estos últimos 10 años. Vamos a hacer un poco más corto el tiempo, de estos últimos 7 años, con mucha más virulencia, ¿no? Y esto, decíamos, con la connivencia de el silencio cómplice de las autoridades de la UDPM. Uh-huh. Inclusive en muchos casos también impulsado por la propia UDPM, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, el caso en el que yo estoy desplazando a un profe, supuestamente profe de educación física, es hijo de una candidata de Adomis a la conducción de UDPM en estas elecciones. Correcto. Que están paralizadas. Así. Correcto. Que, digo, relación. Caso ejemplar que este no habrá, digo yo, ¿no? Y otra problemática también que se plantea dentro del Consejo General de Educación, que es una práctica que se vino naturalizando en los últimos años, que es que a los empleados administrativos del Consejo General de Educación les pagan con horas cátedra. Bueno, pues te decía, estamos recabando la información con documental correspondiente. Uh-huh. Porque esto ya va un poco más allá del nepotismo, un poco más allá del acomodo. ¿Sí? Si a alguien que no es docente, para cumplir una función que no es docente, ¿sí?, ya sea chofer, médico o lo que fuere, se le está pagando con horas cátedra, sin destino específico, porque esa es la otra cosa que hemos empezado a acceder a resoluciones, que se dice, créanse tantas horas de tecnología o de geografía o de lo que fuere, va a un profesor de geografía. Uh-huh. Ahora dice, créanse para fulano de tal tantas horas cátedra y no dice de qué, es una cuestión absolutamente grave también, ¿no? No, y entonces, esto les somete o les pone a los trabajadores que están cumpliendo esa función, que por ahí no tienen toda la culpa. Son cómplices, sí, de la corrupción, pero digo, a vos te dan un trabajo administrativo y te dicen, bueno, te vamos a pagar con horas cátedra, le exponen a este trabajador a una precarización, a una precariedad en su laburo que no tiene precedente, porque, por ejemplo, otra vez yo, un caso ejemplar, descubrí horas cátedra de educación física en un puesto administrativo del Consejo General de Educación. Inicié el desplazamiento por el derecho que me asiste, y este trabajador administrativo va a quedar desplazado de su puesto de trabajo en el que él se sentía más o menos seguro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo encuentro, suponete, horas cátedras asignadas a un médico? ¿Qué hago? ¿Lo voy a desplazar? ¿Y actúo como médico yo también? Sí. Si el tipo está actuando como docente y no es docente. Uh-huh. O sea, ese tipo de cuestiones Yo creo que el Consejo General de Educación tiene la posibilidad de tener un aliado muy fuerte con el Frente Gremial Docente, con compromiso con las bases, con la línea Alfredo Bravo, la línea Lila, porque estamos en contacto directo con las escuelas, estamos en contacto directo con los compañeros y conocemos la problemática en el lugar, ¿sí? Entonces tienen que, yo creo que este inicio de las conversaciones con las autoridades del Consejo General de Educación y en la figura del presidente del Consejo, que en realidad te decía el otro día como un sí, que en un programa de televisión, el cargo en realidad es director general, ¿no? Director general del Consejo, no sé de dónde salió el tema del cargo presidente, pero más allá de los títulos, cumple una función. Yo creo que esa función, si la cumple acabadamente, con estas reuniones podemos estar comenzando a sanear realmente de una buena vez el sistema educativo de Misiones. Un tema escabroso, ¿no? Un poquito de música para ponerle onda a la mañana, ¿no? No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Quiero perder, no me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, muy bien. Vamos cerrando la hora del 14 bis, el espacio radial de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Che, ¿cómo se va el tiempo, Ricardo? Impresionante. Betina Páez, un abrazo grande que nos está escuchando y nos mandaba un mensajito para hacernos acordar que hubo una noticia en esta última semana en la que, viste que se está difundiendo mucho esta problemática que, si bien es cierto, existió desde hace mucho, ahora se está exacerbando cada vez más, que es la violencia en las escuelas entre los alumnos, ¿no es cierto? Y lo que es peor, entre alumnos y alumnas. Y nuestro ministro de Educación, en vez de buscarle la vuelta para solucionar la problemática, hizo unos comentarios muy muy tristes para un ministro de Educación. Dijo concretamente que en la época de él, cuando él era estudiante, siempre se armaban rings afuera de la escuela para cuando salían ya había peleas programadas. Bueno, si seguimos el mismo criterio y la misma lógica de este ministro, que no es docente, ¿sí? Dicho sea de paso. Dicho sea de paso, que no es docente, que no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo en ese ministerio. Podríamos decir que las cuestiones sindicales también podemos solucionarlas en un ring, ¿no? Así que... O bien con ese criterio, siempre se robó, vamos a seguir robando, ¿no? Si él estaba dentro de esa órbita de las peleas y todo lo demás, estaríamos solucionando esto ahí en la orilla del río, lo esperaríamos ahí, bueno, vemos cómo solucionamos la problemática. Más vale que sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que después voy preso por pegarle a un viejo. Habló muy joven. ¿Sabes? Che, Ricardo, vamos a cerrar el programa con el tema del IPS. Yo quiero que le cuentes un poquito cómo es el proceso de la audiencia en este momento, en qué instancia estamos, qué se presentó. Bueno, en esta instancia estamos en... Presentación de pruebas. Presentación de las listas, sí, exactamente. Creo que la lista que lleva por candidato nuestro compañero Juancito Pasamán y a Leandro Sánchez en Noverá, ha presentado con creces, cumpliendo los requisitos. Uno de los requisitos era la presentación de 900 afiliados avalantes a la candidatura de estos compañeros. Los avales superaron los 2.000 compañeros afiliados al IPS. Y a ver, Ricardo, esto es importante decir porque recordemos que esta misma gente que está ahora en esta junta electoral, que está analizando toda la documental que entregamos, parte de esta gente, ¿no? Es la misma que nos proscribió en las elecciones de UDPM argumentando tecnicismo o interpretaciones erróneas del estatuto electoral, ¿no? Correcto. Por eso digo, atento que no nos busquen la vuelta de nuevo para proscribirnos en esta instancia electoral. No, yo creo que se van a cuidar, creo que van a hacer una cuestión un poco más cuidadosa. Uh-huh. De todos modos, no nos olvidemos que estas elecciones fueron suspendidas, ¿no? Uh-huh. Junto con el proceso del conflicto policial. Cosa que no tenía nada que ver. Cosa que no tenía nada que ver, pero como creo que en ese momento no podían manejarlo. Los compañeros de la policía veían como un sumo riesgo perder estas elecciones, ¿no? Así que atención, compañeros policías, ¿no? Porque en las elecciones anteriores fueron usados como instrumento electoral, ya que bajaba la orden directa de los jefes votarle a tal persona. Exacto. Tiene que ganar tal lista o si no van todos presos, marche preso el que no va a votar. Así que... Y ahora se dieron cuenta los compañeros de la policía que tienen fuerza, que pueden pelear y que tienen pensamiento propio, ¿no? Y aparte, el cuarto oscuro, el soberano es el elector. Es, ¿no? El elector, exactamente. Nadie te puede estar apretando dentro del cuarto oscuro, sí. Y nadie va a saber nunca a quién votaste, ¿no? Así que no nos dejemos apretar en ese sentido. Ya ustedes, compañeros, tomaron conciencia de que esto es posible. Ganaron una batalla muy importante. Totalmente. Pero muy importante. Y creo que le dieron lección a más de uno en la provincia de Misiones. Así que yo creo que esa es la situación. Los compañeros jubilados están sumamente organizados. Uh-huh. En la elección anterior solamente nos sacaron 200 votos el oficialismo, así que creemos que en esta elección es muy posible que pongamos un compañero de la clase pasiva a controlar ese 25% de nuestro salario diferido. Y atención docente en estas elecciones, porque tenemos una doble responsabilidad, la de ir a votar, y además somos el núcleo de trabajadores más grande de afiliados de IPS. Exactamente. Así que nosotros, los docentes, podemos definir estas elecciones. El año de las últimas elecciones, recordemos que en las mesas docentes ganó nuestra lista. Sí. Ganó nuestra lista casi en el 100% de las mesas, no sé si hubo alguna... La única falla que yo creo que hubo en la elección anterior del 2010 fue la afluencia votante, ¿sí? Sí. Debemos comprometernos más, debemos asumir que hay un cuarto de nuestro salario que lo están manejando gente que no sabemos ni quiénes son, ni qué intenciones tienen, ni qué línea de trabajo le van a dar a nuestro salario diferido. Y hoy estamos viendo cómo, desde la propia conducción del IPS, ¿no es cierto?, después que nos vendieron el paquete de las redes, que era el sumum y la panacea para todo, la propia directora del IPS sale a decir que fue un error, cuando nosotros desde la propia central le veníamos diciendo que eso no iba a andar, ¿no? Sí. Que era un negociado para unos pocos. Que era para unos con nuestra guita. y que esto no iba a tener resultados en la salud de los trabajadores. Y bien, compañero, y queda hecha entonces la convocatoria para ir a votar, pero el ir a votar no es todo. Nosotros también necesitamos la ayuda para poder fiscalizar las mesas, porque no es que desconfiemos de esta junta electoral ni de nuestros adversarios, pero no creo que si ganamos nosotros y no está fiscalizada la mesa sea tan limpia como uno quisiera creer. Así bien, es. Ricardo, terminamos. Está abierta, perdón, dos segundos. Un segundo. 428-901, el teléfono de la CTA Misiones. 4428-901. Compañero, si te sentís con ganas de participar, de defender ese 25% de tu sueldo, llamanos. Estamos en conscripción de afiliado para la fiscalización, así que este es tu momento de aportar. Esto fue La Hora de 14 Bis, el espacio real de la CTA, y nos vemos el próximo sábado en este mismo dial. Que las hojas se caen. Que las hojas se caen y las flores se marchitan.